institución de gran arraigo y tradición que constituye una hermandad característica de la amistad con la divisa de los romanos. Une a la mente un cuerpo sano, tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol. Deportista Ranque. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este sábado 3 de octubre. Programa de largo aliento, con el cariño de siempre, comenzamos con todas las informaciones del deporte y las entrevistas de colección para llenarse de nostalgia, recuerdos y emociones con la galería de los inolvidables del fútbol chileno. Programación de la octava fecha del torneo de la primera división. Anoche ganó el local en la ciudad de la eterna primavera, San Marcos de Arica 2, Huachipato 0. Buena campaña de San Marcos de Arica. Hoy están jugando desde el mediodía Palestino O'Higgins. A las 15 horas con 30 minutos, Universidad de Concepción versus San Luis. A las 18 horas, Universidad de Chile con Unión Española. En jornada dominical, al mediodía, Estadio San Carlos de Apoquindo, Universidad Católica Colo-Colo en el partido de la fecha. 15 horas con 30 minutos, Cobresal con Santiago Wanderers. Está de interino en Cobresal, reemplazando a Arturo Norambuena, el camión Rubén Vallejos. A las 18 horas jugarán Unión La Calera con Antofagasta. Y a las 20 horas con 30 minutos cierran la fecha Audax Italiano con Deportes Iquique. Colo-Colo es el puntero con 21 puntos, seguido de Universidad Católica con 16. Universidad de Concepción suma 15. Palestino 14. O'Higgins y San Marcos de Arica 13. Universidad de Chile 12, Santiago Wanderers 11, Unión Española 10, Audax Italiano 9, Huachipato 8, Cobresal y Deportes Iquique 6 unidades, Unión La Calera 4, Antofagasta 2 y colista San Luis con un punto. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas. Le ofrece pollo, cerdo y pavo, carne sur, 11 Oriente 3 Sur, para un rico asado este fin de semana. Y ver el partido de Rangers con La Serena hoy a las 20 horas con 30 minutos. Carne Sur, el rincón de la carne, en 11 Oriente 3 Sur. Diga que es hincha de Rangers y exija su yapita en Carne Sur, el rey de las costillitas, en 11 Oriente 3 Sur. También tenemos fecha de la Primera B. Hoy a las 16 horas abren la jornada Deportes Concepción con Copiapó. Y a las 20 horas con 30 minutos, 20 con 30, Estadio La Portada, transmite el canal del fútbol, La Serena Rangers. Mañana tenemos tres partidos a las 15 horas con 30 minutos. Deportes Temuco con Cobreloa, duelo de punteros, el partido de la fecha. Mismo horario para Santiago Morning con Puerto Montt y Ñublense frente a Curicó. A las 16 horas jugarán Iberia con Coquimbo Unido y a las 17 horas Magallanes Barnechea. Y cierran la fecha el martes a las 20 horas Everton con San Felipe. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Tabla de posiciones en la primera B, Temuco y Cobreloa, 16 puntos, Unión San Felipe, 13, Ñublense, La Serena y Magallanes suman 11, Everton 10, Barnechea 9, noveno Rangers con 8, Curicó Unido y Copiapó tienen 7, Puerto Montt, Iberia, Concepción y Santiago Morning 6, colista Coquimbo Unido con 4. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia te espera en Guamachuco 830 San Clemente y también en calle Freire Constitución. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con 1 Oriente, la esquina buena. Estaremos atentos al segundo partido de Héctor Almandoz. En el estreno empató 2-2 Rangers con Iberia en Talca y ahora el nuevo entrenador tendrá su primer encuentro como forastero. De lo que ha declarado, esperemos que se pueda ver en cancha esta noche frente a La Serena y que se traduzca en un buen resultado los principios futbolísticos de Almandoz. Equipo corto, aplicado, ordenado, equilibrado, agresivo, vertical. Esperemos que pueda plasmar en la cancha su sello. La oncena titular será con Ezequiel Cacaz en el arco, como lateral derecho Mariano Celasco, los marcadores centrales Francisco Tapia y Bruno Romo, y como lateral izquierdo Manuel Ormazábal. En el mediocampo, en labores de contención centralizados, Mariano Berriex y Jonathan Mazzola. Por las bandas, sector derecho Frank Fernández, por el lado izquierdo trabajará Cristian Lanona Muñoz y en ataque Miguel Ángel Orellana y Santiago Malano. Para la alternativa estarán Jaime Guzmán, Marcelo Jorquera, Andrés Reyes, Nicolás Pizarro, los sub-20 Mauricio Iturra y Joaquín Verdugo y Ismael Almendares. Por decisión técnica quedó fuera de la citación Juan José Albornoz, algo que llama la atención porque podría haber sido una buena opción en la etapa complementaria como volante por derecha o también centralizado. Recordemos que Berriex y Mazzola no vienen cumpliendo buenas actuaciones y el fútbol es rendimiento y Juan José Albornoz podría haber sido una variante a utilizar, pero es una decisión del entrenador y veremos si los jugadores que tiene dentro de la oncena titular estarán a la altura para traerse un buen resultado desde el norte chico. Se le acabó el gas, no se complique. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente. Reparto a domicilio gratis, eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quirós. Solicite su gas y llegará rápidamente a su domicilio. Haga su pedido al fono 222-2073 y 223-1555. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. 13 horas, 41 minutos. Un breve corte y volvemos con análisis, entrevistas, comentarios y la galería de los inolvidables del fútbol chileno en esta jornada sabatina. En Dimasén estamos preparados para atenderlo y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Cuando piense en su casa. una señal en el aire. Señal Deportiva. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM. Vamos a ir matizando varias entrevistas hoy. Uno de ellos, notable volante de enlace de origen argentino, que se dio a conocer en nuestro país, destacó en la segunda división en 1981 jugando para Deportes Linares. Después tuvo un largo recorrido en diferentes equipos como O'Higgins de Rancagua, Unión Española, se va al fútbol colombiano, vuelve en 1986 a nuestro país, donde juega en Rangers en el campeonato oficial, y después termina su carrera en Everton de Viña del Mar, uno de los clubes que lo marcó, donde estuvo 4 temporadas. Radicado en Chubut, Argentina. Edgardo Geofroy, uno de los buenos enlaces que ha tenido Rangers en su historia, pero tuvo un breve paso. Alcanzó a jugar un campeonato oficial de 1986, pero su aporte fue importante para mantenerse en la primera división. En ese equipo estaban los arqueros Miguel Ángel Leyes, Wilfredo Leighton, en la defensa Oñate, Hernández, Herrera, Huilla, en el mediocampo Daniel Daller, el Lolo Cornejo, Rubén Nene Gómez, Geofroy, en el ataque Nelson Soto, Ricardo Moya, Marcelo Ursúa, Naú, Héctor Ortiz, por nombrar algunos. Edgardo Geofroy repasa su carrera futbolística en Señal Deportiva. Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. La verdad que es un gustazo enorme poder conversar con ustedes y llegar a la gente de Rancho, de Talca, de Linares y de toda la zona que tanto me dieron en la época que estuve allá. El bloque se acuerda de, cuenta con el gentil... Sí, son entrevistas de colección que hemos realizado y que las vamos a compartir con ustedes nuevamente después de tantos años. Edgardo Geofroy, uno de los buenos valores que ha tenido Rangers, nos cuenta en qué lugar de Argentina vive. ¿Se encuentra radicado específicamente? Estoy en el lugar donde nací, es en Rawson, Chubut, es una provincia patagónica del sur, y estamos a la altura más o menos de Osorno, de Puerto Montt, pero en la costa, digamos, en el Atlántico. Rawson, Chubut, esa localidad está aproximadamente a 1.400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Exactamente. ¿Y cuántos habitantes tiene aproximadamente? Rawson, sí, la ciudad donde estoy yo, tenemos 30.000 habitantes. Es pequeñita, chiquitita. Sí, sí, es una ciudad chica que está creciendo en los últimos tiempos. Edgardo Geofroy, ¿y qué ha sido de su vida? ¿Qué vida le corre en estos tiempos? ¿A qué se dedica? Terminé de hacer los cursos de técnico allá en Chile, después vine a dirigir acá, estudié psicología social, estudié mediación en conflictos y estoy haciendo clases en la escuela de técnicos de fútbol, en la escuela de psicología social. Y bueno, un poco todo esto que a mí me gusta, ¿no? ¿También es empresario telefónico? Sí, tengo un locutorio con internet, con todas estas cosas que están ahora con esto de las comunicaciones. Edgardo, qué grato escucharlo. Aparte de haber sido un futbolista, sacó sus títulos de director técnico, pero también se ha ido perfeccionando, registra estudios superiores como psicólogo social, mediador de conflictos. Sí, lo que a mí me gusta mucho la docencia y me gusta que el jugador de fútbol se vaya superando, que no solamente se dedique a jugar al fútbol, sino que sea una persona que con mucha llegada tiene posibilidad de ayudar a un montón de gente y de hacer cosas. Entonces, esa fue la idea mía siempre. Usted fue un verdadero trotamundos del fútbol, defendió varias instituciones. Sí, la verdad que tuve la suerte de viajar mucho, de conocer y de ser muy bien recibido en todas partes, y eso la verdad que soy un agradecido. ¿Cómo fueron sus inicios futbolísticos en Argentina? Y acá empecé en la ciudad donde nací, en Germinales, un equipo que está en el Argentino B acá, y después me fui a hacer las inferiores en Vélez Sarsfield, y de ahí, bueno, ya no paré más hasta que dejé de jugar cuando estaba en Everton. Edgardo Geoffroy, la Radio Fantástica cubre toda la séptima región, también lo están escuchando Linares, que fue su primer club en Chile la temporada 1982. ¿Quién lo trajo a Linares? ¿Cómo se produjo la llegada a nuestro país? El Linares me llevó Gustavo Antún, un muchacho que es arquero, que estuvo jugando con la época de Patricio Yáñez. ¿En San Luis de Quillota? En San Luis de Quillota. El año 81, si no me equivoco. Exactamente. Y fui, me llevó a mí, me recomendó y me mandaron a buscar en el 82 para Linares, donde empecé mi carrera en Chile y bueno, de quienes guardo muchos recuerdos y tengo muchos amigos, así que aprovecho para mandarle un abrazo grande a todos. ¿Recuerda algunas personas de la época, Linares, dirigentes, amigos, compañeros? Sí, tenía a Huevito Vázquez, a Lucho Venegas, tengo a Ricardo López, un amigo, Nassim Nome, al presidente, a ver, déjame pensar. Rolando Rentería. Rentería, un señorazo. La verdad que he tenido la suerte de compartir, he tenido muchos amigos y mucha gente que me ayudó en todo el tiempo que estuve allá. Edgardo, ¿cómo fue su temporada en Linares? ¿Marcó varios goles? ¿Le fue bien? Sí, teníamos un equipo bárbaro, los Toros de Linares nos decían, y anduvimos muy, muy bien. Fue buena la temporada, la verdad que con todo el apoyo que tenía de los compañeros, de la gente, no me podía ir mal, digo yo. ¿Y cómo fue su historia? Después de un mes, la nostalgia hizo presa de su persona, regresó a Argentina, pero ¿alguien lo convenció para que retornara a jugar por Linares? Bueno, la historia es así. Cuando yo fui, fui a probarme, me mandaron pasaje para verme. Yo fui, me probé y me dijeron que sí. Estaba Don Tuca ahí de técnico. Tucapel Bustamante. Exactamente. Y bueno, realmente me trataron muy bien, y en esa época empezaba el conflicto con Malvinas, y la que es mi señora actualmente posiblemente la llevaban a Comodoro por el tema de trabajo en salud, y bueno, yo lo único que quería era volverme, ¿no? Y no sabía si me iban a llamar o no. Entonces cuando yo me vengo, la gente de Linares me acompañaron a la estación, yo hacía un mes que estaba, me acompañaron mucha gente a la estación de trenes. Me acuerdo que Don Nacín me regaló un gamulán de esos uruguayos porque era invierno, me lo dio, me dice, cuando vengas, si volvés me lo pagás, pero vos lo que tenés que hacer es irte, te vas tranquilo, y si podés volvés, y si no, andá tranquilo que acá está todo bien, nosotros respetamos tu decisión. Cuando llego acá y le comento al papá con lo que me habían tratado, me dice, si esa gente te trató tan bien, vos no podés fallarle. Y de hecho, me volví y la pasé bárbaro. Establecimiento. Parte del diálogo con Edgardo Geoffroy, en la Galería de los Inolvidables del fútbol chileno. Uno de los jugadores de exquisita técnica que hemos visto por décadas. También podríamos nombrar a Sergio Marcelo Vázquez, Gustavo Sotelo, y Geoffroy nos sigue contando su carrera futbolística después de Linares. ¿Cómo sigue su carrera? Nos cuenta. Nos cuenta Edgardo Geoffroy. Nos cuenta posteriormente cómo llega a Rangers, porque después de Linares tuvo un par de meses en el Blumen de Bolivia, retornó a Chile, donde juega en O'Higgins y Unión Española, después se va a la Unión Magdalena de Colombia, y nos cuenta cómo se produce su llegada a Rangers en el campeonato oficial de 1986 en la primera división. Un comandante que iba a ver los partidos, no sé si tenía casa o amigos ahí en Linares, y me vio jugar. Y cuando yo me vengo de Linares, me mandó a buscar, dice que me había visto, no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero me había visto en ¿cómo es? En Linares, que quería que fuera a probar y si me adaptaba al fútbol de primera. Entonces, bueno, arreglamos por 2 meses y bueno, cuando me vieron jugar me dejaron. Y después creo que Monasterio, me parece que era el que estaba a cargo ahí. Jorge Monasterio. Sí, Jorge Monasterio, y me acuerdo un señor de anteojos, a ver el nombre. Fernando Pinochet. Que en paz descanse. También un señor, un caballero, que con él me manejaba bastante. Y su técnico era Arturo Rodenac, quien dirigió... Don Arturo Rodenac, sí. Las 15 fechas de la primera rueda, después de ganar la Universidad de Chile en Talca por 1-0, cuando Rangers estaba en los primeros 7 lugares de la tabla, inexplicablemente lo sacan del cargo y asume para la segunda etapa Armando Tovar, con quien lograron menos puntos que el técnico anterior y se salvaron a final de año por estricta diferencia de goles, pero mantuvieron la categoría en primera división. Sí, la verdad que... Un error haber cambiado de técnico. Bueno, son circunstancias que no dependen mucho de los jugadores. Ellos se manejan de... No sé cuál fue la circunstancia en aquellos momentos, pero el equipo era un equipo de mucha experiencia, de jugadores grandes, de jugadores que eran... Se hacía difícil manejarlo, pero Arturo lo estaba manejando bien, así que no me acuerdo realmente qué pasó en aquella oportunidad. ¿Buenos recuerdos de Arturo Rovenac? Sí, muy bien, un caballero, un señor, muy derecho, y la verdad que no tengo nada... Yo no he tenido problemas con nadie en Chile y estoy soy muy agradecido de Chile. Edgardo Geoffroy, ¿algunos compañeros de la época que se le vengan a la memoria en Rangers? Y tenía a Juancito Villa, a Thiago Ñate, a Leyes, a Juan Carlos Hernández, Soto, a ver, algo más que me acuerda. Atilio Herrera. Atilio Herrera. El Nene Gómez, Daniel Dale. El Nene Gómez. Sí, me acuerdo de todo. Lo que el Lolo Cornejo. El Lolo Cornejo, un jugadorazo. ¿Qué más? Por nombrar algunos. Sí, mencionar algunos, pero usted tiene en su recuerdo a todos. Sí, la verdad que sí, era un plantel muy con mucha experiencia en fútbol y en edad y en todo, la verdad que era un equipazo. Edgardo Geoffroy, ese año en el campeonato oficial usted se constituyó en el máximo artillero de Rangers con 6 anotaciones, al igual que Nelson Soto. En ese momento, a través del programa La Radio Nacional de Chile Talca, con su programa Más Deporte, le entregó un premio como el mejor jugador de Rangers el año 86, pero usted emigró a Everton de Viña del Mar y se lo hicieron entrega a la temporada siguiente cuando visitaron nuestra ciudad. Lo eligieron el jugador del año. Sí, sí. Después una... ¿Recuerda ese premio, esa distinción? Sí, me entregaron una plaqueta, fue una distinción muy linda. Yo llegué con Everton, no arreglé en Talca por una cuestión económica nada más, y cuando me vine acá de vacaciones arreglé con Everton, pero todo bien con Rangers. Cuando volví me entregaron la plaqueta, sí me acuerdo, y es una de las alegrías que tengo, porque en aquella época me habían llevado porque se había ido... ¿cómo se llama? Tito. A ver, ¿cómo se llama? ¿Olmo puede ser? No, no, pero por eso no recordamos en realidad, ¿sí? Bueno, no me acuerdo, a mí me llevaron porque le faltaba un jugador, se había ido el caudillo de... Hugo Solís, que era el caudillo y... Tuvo problemas con los dirigentes y se tuvo que ir a O'Higgins de Rancagua. Bueno, se fue Hugo Solís y me llevaron a mí un poco como para ir calmando los ánimos y porque necesitaban realmente un jugador que manejara los hilos y creo que esa fue la proposición. Y bueno, de hecho, teníamos un equipazo y gracias al equipo también se andaba bien, ¿no? Edgardo Geoffroy, usted marcó muchos goles en su carrera, en Everton, en Unión Española, en O'Higgins, en el fútbol boliviano, en Linares, pero ¿recuerda alguno en especial por Rangers? Marcó 6, pero ¿se le vienen a la memoria un par de goles? Y no sé si, me parece que con Ranger hice uno que, no sé si rechazó el defensor y me pegó a mí, yo puse el pie nada más, un rebote y fue gol. Después después hice uno... Ah, contra Audax Italiano pudo haber sido. Sí, contra Audax. Ganaron 2-0 con goles suyos en los 5 minutos finales, ese fue el primero, sí. Cuando rechazó un defensor. Exacto. Ganaron 2-0 Audax. ¿Y algún...? Sí. ¿Cuáles fueron sus mayores alegrías en el fútbol? Bueno, esta campaña y hoy en día, después de tanto tiempo, la gente me recuerda. La otra vez me llamaron de Everton, de que la gente no se identificaba con los jugadores, es una manera de decir, ¿no? Más o menos de la época que estaba yo, cuando del tipo de juego, son cosas muy agradables, muy lindas, como para poder vivir tranquilo y de estar tranquilo de haber aportado algo, ¿no? ¿Y su mayor tristeza, su mayor frustración? Y por ahí... Parte del diálogo con Edgardo Geoffroy que quisimos compartir con los rangerinos. Un jugador de mucho talento, buen disparo. Y nos hubiese gustado tenerlo más temporadas en Rangers, pero después por un tema económico se fue a Everton de Viña del Mar. Edgardo Geoffroy también es parte de la galería de los inolvidables del fútbol chileno. Producto Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecina Finas PF, pasión por la calidad. PF, te gusta. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estrías de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados. Rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16, Oriente, Fonofax, 224-2586. 14 horas, es el momento de ir a una pausa con nuestros auspiciadores y volvemos con más entrevistas en esta jornada de sábado. Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta a todo Chile y el mundo. Cecinas Finas PF, pasión por la calidad. Gelatería Vía Láctea, para gente de otro nivel y de buen paladar. Exquisitos platos, helados artesanales, pastelería, pizzas, sándwich, comida italiana. Visítenos en 1 Sur 6 Oriente Interior, Galería Salomón Sabaj y primer piso Mall Plaza Maule. Van del Sur Limitada, importa para todo Chile Bananas OK. Bananas OK, la fruta más sana y nutritiva. Viva sano consumiendo Bananas OK. Señor comerciante, en su negocio tenga siempre Bananas OK. Gales Creaciones, vistiendo con elegancia desde 1960, en 1 Sur Esquina 2 Oriente. Todo Deportes, la tienda que elige el deportista, todo lo que necesita para la práctica de su disciplina deportiva favorita. Atención personalizada en horario continuado de su dueño Jaime Espinosa. Todo Deportes, 1 Sur 6 Oriente, local 13, Galería Bavaria, fono 23-8775. Lo bueno, bonito y barato lo encuentra en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precio

solo jean. Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Sábado hoy se cambiará su blue jean. Quemado por el sol, se pone lindo y se va al fútbol. Domingo por la mañana, temprano al estadio se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Se va. Domingo por la mañana, la cola no quiere avanzar. Después la inmensa alegría, la barra celebrando el gol. Continuamos con Señal Deportiva y tenemos en el otro extremo de la línea para que nos adelante qué puede suceder mañana en el partido de la fecha entre Universidad Católica y Colo-Colo al mediodía en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Histórico de Colo-Colo, marcador central, Leonel Chuflín Guerrera. Muy buenas tardes. Hola, hola, gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo anticipa el duelo de mañana? Bueno, es complicado ya porque los dos equipos tienen obligaciones. Católica está obligado a ganar para tener alguna posibilidad de todavía disputar el título, y colocó a la vez también de arrancarse en forma definitiva de los que lo siguen. Yo creo, y me estoy anticipando un poquito a la situación, de que si Colo-Colo ganase mañana, prácticamente se estaría terminando el campeonato, porque serían 8 y 9 puntos de diferencia sobre los rivales más fuertes, y es casi imposible que Colo Colo pueda, en un campeonato tan corto, perder más de tres partidos. ¿Se atreve a anticipar un resultado? Mira, yo va a ser difícil, como te digo, porque Católica es un equipo frontal ahora. El técnico le ha cambiado Salas la cara a Católica. Ante Católica se especializaba por tener un fútbol de mucho toque, de tenerla mucho, pero con muy poca profundidad. Ahora no, al revés, ahora son dos o tres toques y quieren llegar al arco rápidamente. Entonces eso es lógicamente que te complica a cualquier defensa. Colo Colo tiene un equipo avesado, un equipo de mucha experiencia, un equipo que maneja los tiempos, un equipo que al Coto Sierra, ¿no es cierto?, le gusta tener la pelota, le gusta mantener la pelota en su poder, y eso lógicamente que complica también a cualquiera. Colo Colo ha ganado los 7 partidos, 100% rendimiento. ¿Aprecia alguna debilidad en el juego? Lo que pasa es que ahora, en relación a la diferencia, ¿no es cierto?, con el plantel de principio de año y del año pasado, Colo Colo ahora tiene un plantel. El año pasado tenía un equipo nomás, tenía 11, 12 jugadores y no tenía más. Entonces se lesionaba uno y se notaba mucho la diferencia. Ahora no, ahora Colo Colo puede tener uno, dos jugadores o tres jugadores lesionados y entra el cuarto y no se nota. Entonces por eso digo que ahora ya Colo Colo realmente tiene un plantel de jugadores y no solamente un equipo. Entonces el técnico tiene la facilidad de poder disponer en cualquiera de los puestos jugadores que ha besado, jugadores que ya manejan bien, y que eso lógicamente que le da una seguridad también no solamente al técnico sino que también al equipo. ¿Qué fortalezas ve en Universidad Católica? Yo creo que la agresividad ahora, la parte defensiva, tiene jugadores muy altos, que son muy fuertes, y eso lógicamente que a lo mejor podría ser una diferencia con la delantera y Colo-Colo, que no son tan altos. Pero Colo-Colo tiene lo otro también, ¿no es cierto?, que tiene la habilidad, el tener jugadores oportunistas, y eso lógicamente que también te descontrola a cualquier defensa. Pero Católica está jugando bien, deja espacio en la forma como lo está haciendo, y yo creo que eso lo tiene que tener muy claro José Luis Sierra como para poder contragolpear o manejar mejor el balón. ¿Para usted es un clásico Católica Colo-Colo? Mira, no tanto como clásico, porque los verdaderos clásicos, ¿no es cierto?, es contra la Chile y contra Cobreloa. Pero Católica es uno de los equipos grandes, es uno de los equipos que siempre está peleando el título, que está peleando el campeonato, y que ahora siguen en esa misma senda. Así que yo lo veo, mañana lo veo como un clásico, pero con la obligación más de Católica que de Colo-Colo. De los tiempos de Atilio Herrera, ¿que Colo-Colo no traía un central extranjero de categoría como Julio Barroso? Claro, el último jugador fue Atilio, que tuve la gran suerte también de jugar, de ser compañero de él, y de ahí no habían llegado. Habían llegado otros centrales, pero eran todos chantas. Trajeron brasileños, trajeron paraguayos, uruguayos, y todos horribles, horribles de malos. Entonces ahora trajeron un jugador que Barroso, que ha respondido, que ha andado bien, que le ha dado seguridad al equipo en la parte defensiva, que ha ayudado mucho a los jugadores jóvenes que están jugando también ahí en los dos laterales. Por lo tanto, te digo, ha sido un aliciente y un apoyo inmenso para ellos. Y a la vez también un buen central, que es lo más importante. Lionel, de los centrales chilenos, ¿a quiénes ve con mayor proyección? Lo que pasa es que ahora, ¿no es cierto?, se trabaja muy poco en los puestos, en cada uno de los puestos. Se improvisa mucho, y tú ves que la misma selección chilena juega Medel, que Medel no empezó jugando ahí, Medel era más mediocampista, ¿no es cierto? Entonces eso te da a entender de que Chile no se ha preparado bien, no ha buscado centrales de categoría como los que habían antes, que eran muchos. Ahora no, ahora se busca el momento nomás y se le da poca importancia quizás a trabajar puesto por puesto, que sería lo ideal. ¿Qué punto de vista tiene para esta situación una selección chilena que por primera vez obtiene el título de la Copa América, que ha clasificado dos mundiales consecutivos y un torneo local muy venido a menos, de jerarquizado? Claro, la gran diferencia, ¿no es cierto?, es que la selección está formada con la base de jugadores que están jugando en el extranjero, en Europa, son la gran mayoría titulares. Entonces, claro, el nivel europeo al nivel nuestro hay mucha diferencia, y esa diferencia es lo que están demostrando ahora los jugadores que están afuera. Yo creo que esa es la gran ventaja que tienen ahora los jugadores. Antiguamente, en la época nuestra, primero no teníamos la posibilidad de jugar en otro país, y lo otro que tampoco tenían la oportunidad de ser titular en algún equipo europeo. Ahora no, ahora tú tienes la base, tienes prácticamente el equipo completo jugando en Europa, por lo tanto es cosa de juntarlo nomás, darle un par de indicaciones y vamos a la cancha a jugar. Y ahora se siguen manteniendo los mismos. Tú ves que entre un proceso y otro pueden haber uno o dos cambios a lo más, pero sigue la base, y esa base afortunadamente, ¿no es cierto?, ha dado muchos resultados y tenemos equipo para rato. ¿Algún partido, alguna anécdota que recuerden, un enfrentamiento Colo-Colo con Universidad Católica? Por ejemplo, tuvimos una, ¿no es cierto?, creo que fue el año 79, en que Colo-Colo íbamos perdiendo 2-1, iban 41 minutos del segundo tiempo, nosotros con un jugador menos, y al final terminó el partido ganando 3-2. Entonces, esos eran los tiempos en que Colo-Colo, cuando picaba desde atrás, que era tan famoso, ¿no es cierto?, ese dicho, y que ahora lamentablemente quizás se ha perdido un poquito. Correcto. De la anécdota que más recuerdo cuando contra la Universidad Católica, pero la mayoría de las veces le ganamos, 11 contra 11 siempre casi le ganamos. ¿Y en ese partido usted lo expulsaron en el primer tiempo? Me expulsaron en el segundo tiempo. Pero ya íbamos perdiendo 2-1, por lo tanto era muy difícil poder remontar, y quedando muy pocos minutos a la vez también para el término. Claro, tengo el movimiento del marcador. Hugo Solís marcó para Católica a los 42 y Fernando Carballo a los 69. ¿Ya? Descuenta Colo-Colo mediante un autogol de Fernando Carballo a los 80. Descuenta Colo-Colo por intermedio Caselli a los 80. Empata con un autogol de Fernando Carballo a los 86 y gana 3-2 con gol de Caselli a los 89. No, por eso te digo, esa es la gran diferencia, ¿no es cierto?, con los equipos de ahora, que antes uno no se entregaba, a lo mejor se trabajaba menos la física, a lo mejor habían otro tipo de problemas, no tanta, ¿no es cierto?, cosa importante como tienen ahora los jugadores, pero la fuerza, las ganas, y eso nunca se olvidó, nunca. ¿Usted fue parte de los equipos donde nace el término de atrás pica el indio? ¿En qué momento surge este término tan criollo? Yo creo que fue más o menos de la época del año 70, cuando pasaba eso realmente. Nosotros siempre, terminando los primeros tiempos, la mayoría de las veces íbamos perdiendo, la mayoría de las veces. Me acuerdo que una vez contra Serena en el Estadio Nacional, íbamos perdiendo el primer tiempo 3-0. Perdón, que viene Carabinero, parece que... Ya. Íbamos perdiendo 3-0 y al final terminamos empatando 3-3. Si eso fuese al revés, imposible que a nosotros nos empaten, si hubiese sido al revés la cosa. Correcto. Es decir, en los segundos tiempos, Colo-Colo muchas veces dio vuelta a marcadores adversos. Perdón que no te había contestado bien, pero sí. Bueno, te he mencionado que vengo manejando, así correcto, que se me complica de repente un poquito la situación. Pero te vuelvo a repetir, o sea, eso era el Colo-Colo antiguo, el Colo-Colo que siempre picaba de atrás, porque siempre, la mayoría de las veces, íbamos perdiendo, ¿no? Pero en los segundos tiempos nos tenían que aguantar, sí, porque prácticamente los rivales no pasaban la mitad de la cancha. Entonces era un ir y unir, ¿no es cierto?, al arco rival, hasta que empezaban a aparecer los goles, hasta por cansancio los ganábamos, pero siempre terminábamos ganando. Y eso era lo que le gustaba a la gente, que no nos entregábamos nunca hasta cuando terminase el partido. Finalmente, le ha ido mejor en los últimos años a Colo-Colo con entrenadores chilenos, Héctor Tapia, y ahora con José Luis Sierra. Pero es que eso, de todas maneras, nosotros tenemos una equivocación de que siempre estamos mirando al otro lado de la cordillera, y los argentinos tienen técnicos mucho más malos que nosotros. Lo que pasa es que a nosotros nunca, a los técnicos, nos han dado la oportunidad de dirigir. Entonces traen gente de afuera, traen chantas de afuera, traen gente que fracasan acá en Chile, ¿no es cierto?, y siguen trayendo. Entonces, cuando una crítica fuerte a la Asociación Nacional de Fútbol, porque hacen cursos de entrenador, la gente acá para hacer un curso realmente tiene que gastar mucho dinero. Considera que son 105 mil pesos mensuales que se pagan durante 4 años. O sea, estamos hablando de más de 4 millones, casi 5 millones de pesos para sacar un título. Pero después que tú saques el título, ¿qué haces con él? Si no te dan oportunidad de trabajar en ninguna parte. Entonces traen técnicos de afuera, ¿no es cierto? Y uno se queda con el título guardado en su casa. Eso es lo lamentable que está pasando acá, que no hay voz del sindicato de futbolistas, que no hay voz del colegio de técnicos para que puedan a lo mejor revertir esta situación, o por lo menos, ¿no es cierto?, dar una alarma del por qué no nos dan posibilidad a los técnicos chilenos. Y tú muy bien lo mencionas. Está Héctor Tapia, ¿no es cierto? Aparecen otros técnicos, aparece José Luis Sierra, todos chilenos, y todos dan buenos resultados. Entonces, ¿por qué no le siguen dando oportunidad al resto de los chilenos, al resto de los técnicos? No sé, entiendo. Sí. Y en Colo-Colo fracasaron varios técnicos extranjeros, el Tolo Gallego, Diego Caña. Pero si venían a alimentarse, no venían a comer, pues venían a pasarlo bien, pues. Si yo tuve la oportunidad de ir a varios entrenamientos de Caña y cuánta cosa, y ellos venían acá, ¿no es cierto?, a pasarlo bien. ¿Cómo se te ocurre que un técnico a un nivel importante, como es un nivel internacional, como es dirigir Colo-Colo, esté en pleno verano manejando un entrenamiento sin camiseta, sin polera, y sentado en la mitad de la cancha sin dar una orden, sin trabajar dentro de la cancha, sin corregir, sin motivar, nada? Entonces, eso, por eso que Colo-Colo fracasó, los técnicos que han llegado de afuera. Eso es la razón. Y mientras no se habla acá, oye, mientras no digamos las verdades de las cosas, es muy difícil. Ahora siguen llegando argentinos que no tienen título, pero siguen ejerciendo acá en nuestro país. Yo creo que es el único país en Chile que le damos oportunidades a personas que no son entrenadores y que tengan la oportunidad de dirigir equipos profesionales. Leonel, gracias por dialogar con Señal Deportiva y anticiparnos algo de lo que podría ocurrir mañana entre Universidad Católica y Colo-Colo. No, voy al contrario, gracias a ti por llamarme, ¿no es cierto? Un saludo grande a toda la gente de Talca, que hay buenos recuerdos también por allá, y cuando tú estimes conveniente, ningún problema. Un abrazo. Estamos a tus órdenes. Gracias. Chao, chao. Leonel Chuflinga Herrera, integrante del Colo-Colo 73, formaba dupla con Rafael González, histórico de Colo-Colo, entregándonos sus conceptos futbolísticos. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío, calor, 3 años de garantía, completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente. Un breve alto y con la imparcialidad que nos caracteriza, vamos a ubicar a algún jugador con pasado católico. En Dimacén estamos preparados para atenderlo. Y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Cuando piense en su casa. Piensa en Dimacén. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Cintura, rodilla y pie. piso va y pasa el limbo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va y pasa el limbo. Señal Deportiva, y tenemos de la Universidad Católica un referente, un histórico arquero de los 60, 70, Leopoldo Vallejos, mundialista, titular en Alemania 74. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, de los 80 y los 90. ¿Jugó hasta los 44 años? Jugué hasta los años, hasta los 90 también estaba jugando todavía. Polo, cuénteme. ¿Qué, se atreve a anticipar un resultado para mañana? Por supuesto que no, pero es un partido que va a ser muy difícil para los dos equipos, tanto para Colo Colo como para Universidad Católica. Creo que los dos vienen, los últimos partidos los vienen ganando, Así que va a ser un partido entretenido, va a ser un partido que ahí vamos a ver quién hace la mejor estrategia para poder sacar este partido adelante. ¿Se siente identificado con el sello que está tratando de imprimirle a Universidad Católica Mario Sala? Bueno, ha tenido muchos problemas con el asunto de las formaciones porque ha sido mucho cambio, pero últimamente se ha estado manteniendo con el mismo equipo y eso le ha dado resultados favorables. Ojalá siga en esa línea. También Colo Colo viene inspirado, viene jugando bien, con un sistema de juego bastante bien, con grandes jugadores dentro de Colo Colo y con una Universidad Católica que en los últimos partidos ha levantado su juego y ha mantenido los jugadores, y eso le da una categoría mucho mejor de lo que venía haciendo anteriormente. ¿Alguna anécdota de un partido que haya disputado por Universidad Católica frente a Los Salvos? Bueno, antes era... siempre era un cuco Colo-Colo, jugar contra Colo-Colo, siempre Colo-Colo era el equipo favorito de todo el mundo, y con el tiempo eso ha ido cambiando, salieron hinchas de Universidad de Chile, hinchas de Unión Española, hinchas de Católica, hinchas de Palestino, hinchas de Audax, entonces ya no todos son colocolinos. Entonces ha cambiado y han cambiado los sistemas de juego también, que eso también llama mucho la atención. El que trabaje mejor la parte táctica, la parte técnica, yo creo que se puede llevar el partido, como también puede ser un empate, porque los dos equipos vienen muy parejos. Colo Colo no hay vuelta que darle, lleva canasta completa y por supuesto que tiene un poco de ventaja en ese sentido. ¿Qué es lo mejor de Católica? Lo que le dije anteriormente, creo que los últimos partidos ha mantenido la alineación y eso le ha dado fortaleza no solamente al equipo sino a los mismos jugadores, y el hecho que le dé fortaleza, por supuesto que el rendimiento es mucho más grande de lo que venía haciendo. Polo, se debe acordar de un partido con historia, año 1967, Copa Libertadores de América, golearon a Colo Colo 5-2. Sí, pues, fueron buenos partidos. Bueno, Universidad Católica hizo siempre buenos partidos en la Copa Libertadores en general, buenos partidos de Católica, en ese sentido siempre anduvimos bastante bien. Y la verdad que era uno de los equipos que andaba bien porque íbamos a jugar a Uruguay, íbamos a jugar a cualquier lado y siempre sacábamos buenos resultados. ¿Qué arquero le da más seguridad, Christopher Toselli o Franco Costanzo? Por supuesto que Toselli. ¿Qué cosas le agradan de Toselli? Bueno, Toselli primero que todo tiene que saber, tiene en un momento llegó a ser... uno de los grandes arqueros de nuestra selección, respetando lo que hacía Bravo y Herrera, pero estaba metido dentro de los tres mejores arqueros. Después se involucró Garcés, porque Toselli se lesionó, no pudo tener rendimiento, pero ahora está volviendo en gloria y majestad, y yo creo que Ligerito va a tener un cupo en la selección, porque Garcés no se ha recuperado todavía. ¿Qué no le gusta de Costanzo? La verdad que lo vi jugar muy poco, y las cosas que le vi, la verdad que le hicieron muchos goles que no estaban para la altura de él. Y desde la distancia, ¿cómo analiza la lucha por el puesto en Barcelona entre Claudio Bravo y Ter Stegen? Bueno, usted tiene que comprender que hay un jugador con mucho más experiencia y un jugador joven que está tratando de aprender en todos estos partidos internacionales que le han costado goles increíbles, y eso, bueno, le sirve de experiencia y que al futuro no le vuelva a pasar, pero yo pienso que el titular indiscutible ahí es Bravo en este momento. Y el alemán se ha comido varios goles. Por eso le digo, él no ha caminado bien. Los mismos jugadores y compañeros no le tienen la confianza que le tienen a Bravo, y es por la experiencia que tiene cada jugador, y en este momento Bravo tiene mucho más experiencia que el arquero alemán. Polo, ¿el campeonato chileno está muy desmejorado, muy venido a menos? Yo creo que el equipo en general no es que esté desmejorado. Yo creo que los equipos chilenos están jugando un fútbol bastante alto. Tenemos jugadores, bueno, y tenemos la Copa, que no la habíamos ganado nunca y la ganamos ahora. Y eso nos da un prestigio enorme a todos los jugadores chilenos. No, a lo mejor el campeonato chileno no es lo ideal, pero creo que en ese sentido hay muchos jugadores que están rendimiento mucho rendimiento en el sentido de poder llegar a Europa o llegar a la selección chilena. Gracias por dialogar con Señal Deportiva. ¿Y se atreve a dar un marcador mañana? No, porque va a ser un partido muy muy difícil para los dos equipos. Es un partido difícil. Jugar en San Carlos no es lo mismo que jugar en Monumental. Es un estadio más pequeño, donde la gente está encima. Así que eso a lo mejor le molesta a Colo-Colo. Y es bueno para la Universidad Católica. Así que va a ser un partido peleado, porque incluso los jugadores de Colo-Colo tienen mucha más experiencia que los jugadores de la Universidad Católica. Que esté muy bien, buen fin de semana. Listo, igualmente, pues un gustazo de hablar con ustedes. El Polo, Leopoldo Vallejos, un histórico de Católica y uno de los buenos arqueros en el fútbol chileno, titular en el Mundial de Alemania 74. Fue cauteloso, no se atrevió a dar un marcador. Si usted me pregunta, creo, columna del medio, empate en San Carlos de Apoquindo este domingo. Un breve alto y continuamos con Señal Deportiva en esta jornada de sábado. En Dimacén estamos preparados para atenderlo y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Una señal en el aire. Señal Deportiva. Faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y barro. Sueños. Los restos de mamá, pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado, las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto. Del barrio, cara sucia, sudor y convertirle alguna vez un gran gol a la vida y encontrar una salida. Tan solo una ilusión al destino doblego y los sueños de un niño que en crack se convirtió. Continuamos con Señal Deportiva mientras estamos a la espera de ubicar a un jugador con pasado rojinegro. Ya lo tendremos. Batallas memorables entre Albos y Cruzados. Por ejemplo, la que recordaba Leonel Herrera, después de ir perdiendo 2-0, terminaron ganando 3-2 en los minutos finales. Hay varios partidos, uno con Mirko Josic. Vamos revisando de los más conocidos. El 16 de septiembre de 1990, Mirko Josic estrena nueva táctica ante Universidad Católica en Macul, con marcas personales que detonan una cacería de patadas. Gana el local con tanto de Miguel Ramírez. Cheito persiguió a Rodrigo Barrera, Javier Margas a Percudani, Eduardo Vilches al Coque Contreras y Raúl Ormeño a Gerardo Reynoso. Pensé que nos comíamos un baile utilizando stopper por cómo jugaba la Universidad Católica, que era una sinfonía. Ese partido le dio credibilidad a la idea de Mirko, dice Daniel Morón. Semifinal de la Apertura 88. En la ida fue empate 1-1. Ganó 4-2 la Universidad Católica en penales. La revancha. Colo Colo se imponía 1-0 con tanto de Hugo González. En el epílogo, Osvaldo Arica Hurtado empata para la Universidad Católica, pero el juez anula la acción por una infracción inexistente. El Flaco Garrido la quiere controlar y yo me tiro al piso por el costado y le pego al balón. Convierto y Garrido se tira. Ojeda cobra foul. Quedó la grande. Se metieron los dirigentes. Hubo una pelea en el túnel. Yo lo acusé de ladrón y en la semana tuve que ofrecer disculpas públicas para no seguir con el lío, apunta Arica Hurtado. Otro partido más. Colo-Colo y la Universidad Católica gobernaban en el fútbol chileno. En la final de la Apertura 90, el equipo de Arturo Salá despachó Higgins en semifinales, mientras el de Ignacio Prieto superó a Unión. En la jornada decisiva anotaron Sergio Díaz, tiro libre sin barrera, Ricardo Dabrowski, Rodrigo Barrera y Gerardo Reynoso, con un penal agónico que forzó el alargue. Entonces Margas, minuto 109, clavó un testazo inatajable para Cornés. Tramo final del torneo 1990. La Universidad Católica tenía la opción de descontar a 3 puntos la diferencia con el líder Colo-Colo, restando 4 jornadas para el final. Los cruzados ganaban 2-1, Barrera y Percudani, y descuento de Pizarro. En el último minuto, tras pivoteo de Daniel Morón, en el área rival, Rubén Martínez empata, pero antes la pelota le da en la mano. La mano fue evidente, dice Morón. Colo Colo tenía un equipazo, pero en ese tiempo los árbitros eran todos colocolinos. La U no existía, el clásico era Colo Colo Católica, dice la vieja Reynoso. Discrepamos. No le damos el rótulo de clásico a Colo Colo Católica. En esos años quizás los partidos tuvieron mayor resonancia, pero los clásicos son la U con Universidad Católica y Colo Colo con la U, más los clásicos de Colonia y de los equipos importantes de regiones. Seguimos con más informaciones que queremos compartir con ustedes. Escándalo de corrupción en la FIFA. Los principales auspiciadores del fútbol mundial piden la salida inmediata de Josep Blatter. El Caradura no renuncia, pese a la arremetida de los auspiciadores top. Las cuatro marcas coincidieron en cuestionar el liderazgo del suizo en la FIFA y apuntaron a un proceso de reforma a partir de su adiós. La marca de bebidas y la entidad crediticia aportan hasta 44 millones de dólares al año cada una. Coca-Cola, McDonald's, Visa y Budweiser pidieron su salida inmediata. Y en Chile, venta del canal del fútbol. Fox Sports entra a la pelea y seduce a los clubes con ingresos nunca vistos. La estadounidense Fox Sports le salió al paso al interés de la cadena catarí y está dispuesta a pagar 1.000 millones de dólares por el canal del fútbol. En el contrato, que duraría 12 años, Fox ofrece duplicar los montos mensuales que hoy reparte el CDF entre los 32 equipos chilenos. Las negociaciones con Fox no las ha llevado la NFP, sino que un grupo de clubes liderados por la U y Colo-Colo. En un 50% aumentarían los ingresos de los clubes si se acepta la propuesta de Fox Sports. Un breve alto y volvemos con un entrevistado que tuvo un pasado de rojinegro. En Dimasén estamos preparados para atenderlo. Y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita. Cuando piensa en su casa. Piensa en Dimasén. Una señal en el aire. Señal deportiva. ...14 horas 49 minutos... Era un central de tremenda proyección, y en Rangers tuvo el infortunio de sufrir una grave lesión, de la cual le costó recuperarse, y estuvo dos temporadas en Rangers a préstamo de Universidad Católica, el año 90 y 1991 en la segunda división. Un año estuvieron cerca del retorno en una liguilla Antofagasta, y al año siguiente estuvieron a 9 minutos de caer a tercera división. Marcador central, Héctor Toledo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, José? Bien, Héctor. Un anticipo de lo que puede suceder mañana entre Universidad Católica y Colo-Colo. Gana Católica, yo creo. O es mi deseo, por lo menos. ¿Por qué debería ganar Católica? Porque, bueno, uno se crió ahí, y segundo porque Colo-Colo está muy escapado, hay que ponerle un poco de emoción al campeonato, y pienso que acortándose las distancias entre Católica, la U de Conce, la Chile, se va a poner más bonito el campeonato. Así que por eso que deseo que gane Católica mañana. Futbolísticamente, ¿quién llega mejor? Colo-Colo. Colo-Colo llega mejor, pero son clásicos, entonces, y Católica local, yo creo que va a aprovechar su localidad Católica y va a sacar el partido adelante. ¿Lo identifica el juego de Mario Salas? Lo que hizo el año pasado, en el torneo anterior, bastante, pero este año ha sido irregular. No le he encontrado un patrón de juego este año. El torneo anterior, no sé si era por los jugadores que había, encontré que Católica anduvo bastante bien, pero ahora ha sido irregular. Me acuerdo que, bueno, terminando el torneo anterior, cuando iba ganando, creo que 2-0, 3-0, iba ganando Iquique y le empataron el partido, como que empezó a haber un bajón. También le pasó con Libertad, iba ganando 2-0 y me parece que es Libertad, si no me equivoco, y también le empataron el partido y creo que lo perdió 3-2. Entonces, indica que algo ha pasado, que la idea a lo mejor todavía no está bien comprendida o bien practicada para que dé resultado en la cancha. Héctor, de los centrales que están apareciendo, cuesta en buscar con envergadura física, con altura superior al 1.90 m, Maripán, Enzo Rocco, ¿cree que alguno tiene nivel de selección? Yo pienso que tienen proyección. Lo que pasa es que creo, a mi modo de ver las cosas, que falta alguien que se dedique a entrenar central en este país. Veo que siempre contratan, qué sé yo, a lo mejor entrenador de arquero, ayudantes que generalmente ocupan el equipo de la mitad hacia arriba, y falta que especialistas. Nunca he visto especialistas como, qué sé yo, Díaz Figueroa, Astengo, Mario Soto. Creo que todavía pueden aportarle mucho a las generaciones que están saliendo hoy. Entonces, están saliendo jugadores de envergadura física y no están considerados la selección. Juega Gary Medel, que mide 1.70 m, Jara me dirá 1.76 m, más no mide. Entonces, yo creo que hay una falencia nuestra del fútbol chileno, que nos hemos preocupado de la mitad hacia arriba y hemos dejado un poquito de lado la defensa. Antiguamente Chile salía muy bueno de defensores centrales, muy, muy, muy bueno y nombrado, ni hablar de Díaz Figueroa. Pero yo te nombro, ¿vale? Valenzuela, Santiago Gatica, tipos que Rafael González, y muchos más. En Rangers también hubo el Pera Hernández, me acuerdo, y muchos otros tipos que jugaron a buen nivel, Matamala, me acuerdo, salían buenos centrales antiguamente, y de envergaduras físicas, y ahora no. Pienso que el jugador siempre quiere ser delantero, y de repente, no sé, pues ven un tipo alto, ya metamos para atrás, pero el tipo no, a lo mejor no... Nos trae el alma de defensor. Antes nos gustaba ser defensa, a lo mejor ahora todos quieren ser Messi, Ronaldo. Entonces, creo que hay que copiar, no sé, a Medel, hay que copiarlo mucho a Medel, y ojalá que como te estaba comentando recién, se preocupen en los clubes en cadete de llevar jugadores que dominan el puesto y que puedan enseñarle a los defensas centrales a jugar y como corresponde, es decir, no sé si a la antigua, pero más o menos el modelo mío va a seguir el Gary Medel. En otro tema, ¿muchos desconocen tu paradero actual? ¿Está radicado en Coyipuy? Sí, yo estoy acá en el sur. Ya tengo bastantes años acá, me retiré el 2006 del fútbol activo. Bueno, con el problema sabido de que tuve un percance con un árbitro y lo que me llevó a la larga, me llevó a estar en la cárcel. Entonces terminé un poquito decepcionado de este asunto del fútbol, quizás no del fútbol en sí, sino de la gente que maneja los estamentos del fútbol, porque imagínate, una persona que no, yo no me considero un delincuente, terminé en la cárcel. Entonces, es complicado. Entonces, después de eso quedé con un sabor amargo, no del futbolista, de la hinchada, no. Terminé con los estamentos del fútbol, que muchas veces se ensañan con los jugadores de poco nombre, porque uno no era Zamorano, o tenía un nombre o jugaba en un equipo grande, sino que estaba en los Tachuagas en ese tiempo. Y es fácil castigar a un jugador de los Tachuagas, pero no es lo mismo castigar a un jugador de la U o un jugador de Colo Colo. Entonces se ensañaron conmigo, pienso yo, y terminé un poquito triste. Decir, mi retiro no fue muy muy agradable, y estoy hoy ahora estoy radicado acá en el sur. Que si yo rehice mi vida, me reinventé, tengo una pequeña empresa de taxi, con eso sobrevivo. Héctor, en realidad da para pensar, hay un hecho que marcó tu carrera en el Carlos Dirbon, en ese partido de Arica con Lota, donde agrediste al árbitro René de la Rosa, pero llegar a la cárcel y los delincuentes andan libres. Bueno, estamos viendo lo que sucede hoy en día, pero es que es muy fácil castigar a un jugador, es fácil castigarlo con un tipo sano, pero parece que le tienen miedo a los que son malos. sea, esa es la percepción que tiene la gente, o lo que yo tengo por lo menos, que les da miedo ir contra los verdaderos delincuentes, y muchas veces los verdaderos delincuentes son tomados detenidos hoy en día por carabineros y los tribunales los dejan libres. Y sin embargo, a mí me mandaron preso. ¿Cuánto tiempo? A mí me tiraron un año y medio y me tocó reclusión nocturna por la conducta intachable. Entonces, tuve la oportunidad de buscar un abogado que hizo una muy buena apelación y me rebajaron 500 días. Me habían tirado 541 días de reclusión nocturna. Y gracias a un buen abogado de Arica, que ya sinceramente se me olvidó el nombre, hizo una apelación que cuando yo la vi la encontré excelente. Entonces la hicimos llegar al tribunal de apelación y fue acogida y se me rebajó la sentencia y cumplí 41 noches aquí en la cárcel de Coyipulli. ¿René La Rosa no aceptó disculpa? Tampoco se las pedí, no se lo merecía. Quizá en un momento, al principio, cuando sucedió el asunto en Arica, claro, uno para que no lo castigaran era capaz de decir cualquier cosa, pero después, pasado el tiempo y dándome cuenta cómo fue el actuar de él, pienso que no, ese tipo no se merecía que yo le pidiera una disculpa, para nada, merecía que le pegara otra vez, yo creo. ¿Por qué lo agrediste en esa ocasión? Porque el tipo se ensañó conmigo, siendo que yo no cometí ninguna falta, fue otro compañero, y yo por hacerle un comentario que no fue de su agrado, me expulsó. Entonces no era ni con ofensa, ni con garabato, ni con nada. Fue un comentario que hice con respecto a su cobro. Y no le agradó y me muestra roja directa. Entonces yo me iba del camarín y lo encontré tan injusto, sinceramente, que no me pude contener y se me salió de adentro. Estaba qué sé yo, agitado, cansado. Estamos jugando casi un minuto 45 el primer tiempo. Y sinceramente no me puedo contener, no sé de dónde salió esa actitud, pero bueno, yo creo que todos los seres humanos la tenemos y en ese momento apareció y apareció contra él. Y te costó un castigo de 30 fechas, más de un año. Exacto. Sin poder jugar. Exacto. Sí. ¿Y después que algún club te abrió las puertas? Lo que pasa es que igual Lota Schwager me despidió por consejos seguramente de otros dirigentes de otros clubes. Y no podía ser despedido porque yo, las 30 fechas fue un torneo muy largo ese año, entonces se cumplían ese mismo año. Y yo tenía contrato con los Tachogues como por 4 años. Entonces era mi primer año. Entonces podía cumplir el castigo y volver. No así, si es que me hubieran tirado 30 fechas y yo terminaba contrato a final de año, me tendría que haber ido calladito. Pero como yo mi contrato era extenso, yo podía seguir cumpliendo mi contrato después de. Tratamos de llegar a acuerdos y Lota no accedió y al final no me quedó otra opción que demandar y la demanda la gané yo. Y increíblemente después que gano la demanda, Lota Schwager me contrata. El mismo equipo que yo le gané la demanda me contrata. Así que terminé mis últimos años en Lota y después fui a Naval. Y ahí en Naval, para el próximo año había posibilidades seguramente de seguir o ir a otro lado y me sale la condena. Y cuando ya me sale la condena, las ganas se me acabaron, los deseos se perdieron, concentrarme en tratar de ver dónde iba a cumplir mi castigo. Y bueno, si me lo merecía, ya lo cumplí y supuestamente se podría decir que ya estoy... le pagué a la sociedad lo que hice. Y, esa es la verdad. ¿Y recibiste la solidaridad de la gente del fútbol? Sí, de muchas personas. Sobre todo del sindicato de futbolistas, se portaron muy bien conmigo. Muy bien, y muchos amigos y compañeros que me llamaron y me dieron su ánimo, sí. Por eso que te digo que con la gente de fútbol no me quedó ninguna pena, nada malo, pero sí con, no sé, con la justicia en este caso, puede ser, y con el fútbol en sí también, pero más que nada con la justicia. Me quedó un sabor amargo, justamente cuando lo que uno sigue viendo, y por lo que te comenté antes, que hoy los delincuentes salen, no sé si se conocen el cuento de memoria, y salen libres. Y lo detienen 10 veces y salen libres. Tienen 10 encargos por robo, por delito, y los dejan libres. Y a mí no. Entonces, es difícil de comprender. Pero es un tema muy largo y quizás hace mucho tiempo que no lo conversaba. Pero ahora que estoy más viejo, lo pienso más y me doy cuenta que que fue exagerado lo que ve haber llegado a la cárcel en mi caso. Héctor Toledo, en lo futbolístico, ¿qué recuerdos quedan de tu paso en Rangers los años 90 y 91? Yo dejé muy buenos recuerdos, me quedaron, bueno, me encantó la ciudad desde que llegué, me encantó la hinchada, un equipo grande, para ser de provincia, un equipo grande, muy buenos amigos, muy buenas personas, me tocó conocer Pato Gutiérrez, me acuerdo, entrenador, Rubén Aken, paz descanse, Walter Behrens. No me acuerdo de Raulito, que nos hacía unos masajes, un viejito que era poco, ya no veía casi, sin embargo no faltaba nunca al trabajo y se preocupaba de masajearnos, buenos compañeros, Pablo Prieto, César Muena, no, lindo recuerdo, la gente, Enrique Morales se portó excelente conmigo, no, mucha gente, muy buenos recuerdos, sería malo empezar a enumerarlo porque hay tanta gente, me acuerdo de Andrés Prieto, que fue excelente persona también, el presidente, me acuerdo que era Gutiérrez también se portó bien conmigo, cuando tuve la lesión esa de los ligamentos, la gente igual fue solidaria, la barra, ya me acuerdo de un caballero que ahora lleva la barra, o llevaba la barra de Rangers después que falleció, pero en ese tiempo estaba en vida, no me puedo acordar el nombre. Marco Rojas Cancino. Exactamente, señor. Sí. Ese caballero yo lo conocí, y una barra tomó su nombre, pero había otra barra más. La Fonola Rojas. La Fonola Roja, por supuesto. No sé si ya estarán las mismas barras porque los tiempos cambian, estamos hablando de hace más de 20 años. Pero no, recuerdo imborrable, gente muy cariñosa, amigos sinceros, no, otros tiempos, estamos hablando casi ya 25 años atrás, otros tiempos muy muy diferentes a lo que es ahora, lo que estamos viviendo hoy en día, la gente muy diferente, las barras eran muy educadas en ese tiempo, siempre apoyaban, estadio siempre iba gente, bueno, como le digo, pienso que conocí mucha gente y sería malo empezar a enumerar, pero nombré algunos por acordarme nomás de mis compañeros y de amigos y de gente buena que conocí por allá. Héctor, ¿cómo recuerdas esa desgraciada jugada donde te rompiste los ligamentos en un partido con Valdivia en Talca? Sí, es un poquito triste porque delante cuando empezaste la conversación yo me proyectaba bien y esa lesión al principio cuando yo la tuve dije no, si yo me voy a recuperar. Y la verdad que nunca te recupera. Yo ahora tengo artrosis en esa rodilla porque fui intervenido dos veces más después por lo mismo, porque después te trae secuela y claro, si en el momento si tú me dices que como me recuerdo la jugada, bueno, me la recuerdo como si fuera ayer, pero recuerdo nomás que fue doloroso y que en el momento uno como joven mira que no sopesó lo que iba a pasar más adelante, pero sí fue importante en mi futuro como deportista. Quizás hoy en día la medicina está un poquito más avanzada que en esos años y las lesiones se recuperan mucho mejor, pero en ese tiempo no era así, y por eso te comentaba que tengo artrosis y ya no puedo jugar fútbol, ya no juego ya porque me duele mucho. ¿Héctor? Entonces es una pena porque un muchacho de 20 años con toda la ilusión y después que estás viejo te pones a pensar que si no hubiera pasado esa lesión quizás dónde hubiera llegado. Del baúl de los recuerdos, ¿algún secreto guardado hasta el día de hoy, detalles de ese partido donde Rangers estuvo a 9 minutos de caer a la tercera división y vino el penal de Roberto Ahumada, minuto 91, arco sur del fiscal de Talca? Mira, hay una historia muy buena, pero no te la voy a contar. ¿Sabes por qué? Porque involucraría a otras personas. Pero si algún día tenemos la oportunidad de conversar con los dos, te la voy a comentar, sí, pero en secreto. Sin dar nombre. No, porque cae de cajón que van a salir nombres, pero no importa. En el fondo pasaron cosas muy, muy, muy de ese tiempo en partidos de tal importancia. Pero prefiero guardarme ese secreto porque ya no vale la pena comentarlo. Por eso algún día quiero te lo voy a comentar a ti, pero ojalá que nunca lo comentes, porque son cosas que quedan ahí en el fútbol y que quedan entre los jugadores, y sería malo que yo lo ventilara, pero cosas hay, y en todos lados pasan, o pasaban. Y antes de ganarle a Cobrandino, necesitaban ganar en Santiago. Ganamos Audax. 4-2. Sí. Sí, no, yo no sé qué nos pasó ese año. Teníamos buen equipo, muy buenos jugadores. Pero algo sucedió que no dimos con el clavo. No. Teniendo un buen plantel, buen jugador, Chaparro, me recuerdo, Pablo Prieto, que era tan buen jugador. No sé qué nos pasó. ¿Y en ese partido no había por dónde marcarle un gol a Cobrandino? Claro, en el partido final. Sí. El partido final, y ellos se jugaron su opción y tenían buen equipo también. Y me acuerdo que era un buen equipo. Pero la fortuna estuvo de parte nuestra y bueno, yo creo que hubiera sido un desastre y sumamente injusto que una entidad como Rangers de Talca, con tanta hinchada, con tanto prestigio, que se haya ido a tercera división por culpa de nosotros. Así que es una tranquilidad que me quedó haber podido haber, cooperado con un grano de arena, como se dice, para que esa institución haya seguido en el profesionalismo como sigue hasta el día de hoy. Jugaste en varios clubes. ¿Rangers es un club que debería estar en primera división? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Rangers tiene gente que es fiel, ¿no? La gente de Talca es rangerina, ¿no? No le gusta el Colo y le gusta la U, y como opción tiene Rangers. No, la gente es rangerina. Se la juega por su institución. Y tiene mucho arrastre. Nosotros una vez tuvimos un partido con Colo-Colo y la gente, mayoritariamente el estadio era rangerina. Si Rangers viene al estadio sin problema. Y lleva gente a todas partes donde va. No quiero desmerecer otro equipo, pero por eso el vigente campeón no tiene la hinchada que tiene Rangers de Talca, qué sé yo, otros equipos, la Universidad de Concepción, mira dónde está, y un equipo que no tiene el arrastre que tiene Rangers de Talca, sin desmerecer con lo que son como instituciones. La Calera. Estamos hablando La Calera, San Luis, no tienen el arrastre que tiene Rangers de Talca. Rangers es una institución que no sé, yo no me recuerdo bien, estuve en un aniversario de Rangers ya debe bordear los 100 años, es que ya no los pasó. Los pasó hace rato. Bien. Entonces, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Así que, bueno, ojalá que este año se cumpla el deseo. Me fijé el otro día en noticias que llegó un técnico nuevo al Mandos y, bueno, empató el peor partido, pero creo que está recién llegando y que hay que esperarlo y a ver si es que le saca partido a los jugadores que tiene. Héctor, y volviendo a ese partido con Cobrandino, después del penal de Ahumada, Cobrandino tuvo la oportunidad de empatar en los minutos finales. No me acuerdo, fíjate que pasamos sus horas ese partido. Me acuerdo que sí, atacamos bastante nosotros, seguramente alguna jugadita por ahí hubo, sí. Pero yo no me recuerdo como que nos vimos muy... Fue un partido tan apretado, pero siempre el que quiso imponer sus términos fue Rangers. ¿Viste el penal o no? ¿O te diste vuelta? No, yo lo vi. ¿Sí? Yo lo vi, sí. No, yo lo vi. No, me acuerdo que alguien se dio vuelta. ¿La pelota entró apenas? Entró así como llorando. Pegó en el palo y entró, ¿no? Así quedó, fue con este suspenso el gol que nos permitió mantenernos, y la alegría después de la gente, que es lo más importante. Héctor, ¿es verdad que cada vez que vienes a la zona central del país, te das unos minutos para venir a comer un completo a Talca? Siempre paso al completo de Talca yo, siempre. Es una de las cosas que me quedó como norma, si es que viajo porque tengo mi familia en la quinta región, y de vuelta me vas a Talca a un completito, ¿verdad? Porque era como, no sé, me encontraba que eran deben ser los mejores completos de Chile. Ahora no están iguales que antes, y porque la mayonesa ya no la hacen casera como antiguamente, pero igual son buenos. ¿Los mejores completos los comiste acá? Yo creo que sí, la sobaipilla ahí al lado del Río Claro, donde la... No me acuerdo cómo decían las viejas coches. Sí. Las sobaipillas con chancho en piedra, ¿no? Sí. No te digo que los recuerdos están. No recuerdo tan. Pero no, es la comida lo más importante. Yo creo que la calidad de la gente que conocía, ya la familia Muena, que si es que alguien está escuchando, le mando un saludo a todos los Muena, eran como 11 hermanos, no me acuerdo exactamente si eran 10 o 11, pero fue una familia que a mí me trató muy bien también por allá. Muy bien, nunca me voy a olvidar de esa familia. Héctor, ¿esa lesión marcó un antes y un después en tu carrera? Yo creo que sí, porque uno le queda igual. no. Por supuesto, imagínate que los últimos años que jugué fútbol lo jugué totalmente, no es la palabra drogado, pero sí poco menos anestesiado con ibuprofeno y antiinflamatorios para poder terminar los partidos, porque la rodilla me dolía y uno quería alargar su carrera lo más que pudiera, porque como futbolista que no hizo muy buenas inversiones y no aprovechó bien su dinero, a última hora se da cuenta que tiene que hacerlo, y eso fue lo que me sucedió. Por los últimos años traté de me di cuenta que se me estaba acabando el fútbol y que tenía que ver mi futuro, y la única manera era poder juntar un poco de dinero, y así lo hice. ¿Qué porcentaje de los futbolistas podrá asegurar medianamente el futuro en su carrera? ¿Son pocos? Mira, en los años nuestros quizá no te podría dar cifras, porque sería... Pero ayer me encontré con una persona y me hablaba de Wander, que yo también pasé por Wander, y me hablaba del Pistola Flores, que fue un tipo que ganó mucha plata, y está en la ruina. Y un gran amigo, una gran persona. Entonces, pero yo no te podría decir la situación, porque no conozco la situación de la mayoría de mis ex compañeros, porque yo lamentablemente he sido un tipo que no ha sido de buscar a sus compañeros, en eso he cometido un error. Acá me ha tocado ver la situación de Jaime Gaete, que está relativamente bien, y Simón Riquelme, que fue un compañero que también jugó con nosotros allá en Rangers, que está mal, porque él quedó inválido. Entonces igual las suertes son dispares. No estamos tampoco también por nombrarte que Cristian Montesino, que es un tipo que hizo bien las cosas, pero poco y nada sé, pero sí sé que muchas personas que a lo mejor después de haber tenido un buen pasar como futbolista, a lo mejor hoy en día no es igual, pero habiendo trabajo y no teniendo las manos malas, uno tiene que trabajar y no... Y hoy en, hoy en día, con los ingresos que tienen los clubes por televisión, ¿se paga mejor en el fútbol chileno? Diferente, exactamente. Mira, cuando yo me retiré del fútbol, le llegaban 2,5 millones a cada club de segunda división por concepto de televisión. Hoy en día creo que hablamos de 30, 40 millones de pesos. No sé si estaré en error. Sí, 30 y algo. Claro. Tú con 30 algo pagas una planilla sin problema, más lo que te entra por concepto de recaudación, más seguramente algún sponsor por aquí por allá, los excedentes del fútbol, la venta de algún jugador, pero cuentas con 30, 40 millones de pesos, lo que los clubes antes no era así. Y generalmente a veces los dineros, cuando no estaban, los dirigentes se tenían que meter la mano a la cartera y pagarte su plata. Entonces era muy, muy, muy distinto, muy distinto. No se ganaba... Quizás, yo no me conozco los sueldos de ahora, pero no, en Chile, pero no se ganaba lo que se gana ahora. O por lo menos si se ganaba, no te lo pagaban. Siempre a final de año tenías que renunciar a 2-3 meses para poder que te pagaran algo de dinero. Porque te ofrecían, o sea, te debían 5 meses, te decían te pago 2, y al contado si no te pago los 5, pero a un año, a 2 años. Entonces uno prefería que lo pagaran al tiro. Héctor Toledo, en Señal Deportiva. Zaguero central que jugó la temporada 90-91. Hablaba de Zenón Riquelme, un puntero izquierdo que destacó en Lota Schwager y estuvo en ese plantel de Rangers 91. ¿Tuvo un accidente grave? Tuvo un accidente grave trabajando en las mares en Talcahuano. No sé si le cayó una plancha de acero y le cayó la espalda y no ha vuelto a caminar, que es para siempre, está en silla de ruedas. ¿Parecido a lo que le ocurrió al Chasquita Andrade? Muy muy parecido a lo que le pasó al Chasquita. También sé la historia de él. Entonces son tristezas que le... Porque fueron compañeros, el Chasquita fue compañero mío, igual que Zenón, y saber que hoy día están imposibilitados de caminar es una tristeza. Yo tengo una artrosis, pero yo me puedo desenvolver sin problema. Pero ellos sí que... tuvieron peor suerte que yo. ¿Y dónde está radicado Zenón Riquelme? Zenón debiera estar en Talcahuano, Concepción, por ahí. Vale. Pero su familia es de acá de Coyipulli, por eso que yo estoy enterado de todo esto. Héctor, pero, en lo futbolístico, ¿cuáles fueron los delanteros más difíciles que enfrentaste? Más difíciles... Me acuerdo de Candonga Carreño, una vez que me tocó muy complicado. Qué fuerza que tenía ese centro delantero. Patricio Bonón, mira de los que te nombro. Pato Bonón. Oh, qué complicado. El Purranqui Garcés. Ahí tenía otro. Pero ese fue más compañero. Sí, también lo enfrenté, pero eran tipos duros, avesados. El Pato Bonome era mañoso. Mañosísimo. Estaba a la cancha y ya te estaban metiendo miedo. No, sí, eran pesadísimos. Benjamín Muñoz, de Iberia. También, un tremendo. Lo conozco, estuvo entrenador de Iberia hace como 2-3 años atrás. No le fue. Curita, pero también. También era Iberia, también un tipo pesadísimo, pero los que más me acuerdo es el Candanga Carreño, qué complicado, qué fuerza que tenía ese hombre. Y por habilidad, y el tipo más habilidoso que me tocó ver a mí fue Juan Castillo, un serenense que estuvo después en Colo-Colo, era muy hábil, era muy difícil de quitarle el balón. No sé si te acuerdas de Juan Castillo. Claro, era muy hábil. Y muy hábil. ¿Te tocó enfrentar al Tunga González? Me parece que no. O si me tocó, no me recuerdo. En esos equipos de O'Higgins me tocó enfrentar a los dos que tenían arriba, era el Oso Núñez con otro Jaime González. Eran muy buenos también. Muy Héctor, buenos. ¿Qué clubes te marcaron en tu carrera? Mira, para no ser injusto, a mí me marcaron todo. Yo en todos los clubes a lo mejor no fui un gran jugador, pero siempre entregué lo mejor que tenía en la cancha y lo que más tenía era mi corazón y garra para jugar. Pero yo creo que de todo saqué bonitas experiencias. Es muy lindo jugar en provincia y yo tuve esa oportunidad de estar en la quinta región, de estar en Talca, de estar en la sexta porque estuve en Santa Cruz, después venirme acá a la octava, haber estado en Santiago. Entonces yo creo que en todo donde estuve saqué bonitas experiencias. Tengo muy bonitos recuerdos. Si me tocara hablar de otro club, seguramente hablaría en los mismos términos. Muy bonito recuerdo, muy lindo y muy bonita experiencia. Imagínate, yo llegué de 19 años a Talca y no sé, como pollo en corral ajeno, y fui muy bien recibido. Estuve en una pensión, todavía me recuerdo, una señora Margarita, parece que se llama, sí. Era muy cerca del estadio, que atendía muy bien. No, gente muy cariñosa. Entonces, si me pongo a decirte en qué lugar me marcó más, todo me deja una marca. Mira, tengo recuerdos bonitos y tengo recuerdos tristes en Talca. En Lota igual tengo buenos recuerdos y tristes a la vez por haber tenido un problema con el árbitro. Y así, y así. Héctor, son cosas que pasan. ¿Y qué central admiraste en Católica en tus comienzos? De Católica no admiré a ninguno. Sinceramente, los que me agradaban a mí generalmente estaban en la selección. Me gustaba mucho Fernando Astengo en esos años. Lo que jugó Astengo, creo que jugó en Rangers también. Vino a préstamo, sí. Sí, estuvo, pero ese era, nosotros nos fijábamos mucho en nuestra selección. En ese tiempo estaba, qué sé yo, René Valenzuela, el mismo Lía Figueroa, a mí cuando yo era niño. Y a ellos mirábamos, Mario Soto, me recuerdo, Gómez. Rafael González, Mocho Gómez, me encantaba ese jugador. Héctor Díaz. Muy bueno, Héctor Díaz de Calera, jugó a la U, muy buen jugador. Pero si me nombraste a alguien, me salté. El Mocho Gómez me gustaba mucho a mí como jugaba, mucho. ¿Y un tipo muy muy inteligente, muy fuerte para jugar. Y me tocó enfrentarlo. Yo tuve la oportunidad de saludarlo una vez cuando él estaba en Ovalle. ¿Tuviste la posibilidad de quedarte en Católica? Sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué pasó? Es una historia larga, pero creo que no me trataron como correspondía. Entonces, al actuar de esa manera, yo también cometí errores de mi parte y al final me costó la salida. Pero de parte de ciertas personas de Católica se portaron mal, compañero. Vale. Y yo también cometí errores como joven, como joven inexperto, y cometí errores también, debo reconocerlo. Pero poquito me ayudaron allá, no era un tipo ni conflictivo ni nada, así mi problema era que yo tuve rendimientos muy buenos después que yo volví de Ranger a Católica y me merecía siquiera estar citado a veces a la banca y a veces ni eso pasaba. Entonces compañeros míos se lo decían al entrenador ese tiempo, Ignacio Prieto, y que no le importaba. A la larga toda esa cuestión me llevó a mí a cometer un par de errores y después no fui ni siquiera despedido porque me vendieron a Wander, sinceramente. ¿Partidos inolvidables? Es que me nombraste con Orendino. Yeah. Lo más inolvidable en la vida de uno, haber vestido la camiseta de la selección. Esos son los más inolvidables. Pero tengo partidos como el que nombraste con Corandino, que no se me olvidan nunca. Pero si algo no se le olvida a un jugador de fútbol es haber vestido alguna vez la camiseta de la selección, y eso es impecable. ¿Qué partido jugaste por la selección? Yo jugué un sudamericano completo en Argentina. El que más que me recuerdo fue que me enfrentamos a Argentina con Simeone, que ahora se sabe dónde está. Entonces, algún día decirle a un nieto o a un hijo, contarle esa historia, que uno estuvo con ellos ahí y defendiendo tu país, es bonito. ¿Qué compañeros tenías en esa selección? En esa selección estaba Barrera, José Luis Sánchez, de esos son los que, Luis Murri. Después yo estuve en la sub-23, que fue también fue por Rangers, fui nominado a la sub-23. Ahí estaba Valencia, qué sé yo, Juan Castillo. Me parece mucho que jugó un jugador que se llamaba De Gregorio, que también jugó en Rangers. ¿Cómo que se llamaba? ¿Pascual? Pascual De Gregorio, jugó en Rangers también, creo. Sí. Sí, esos son algunos compañeros que me recuerdo. ¿Qué entrenadores te marcaron? Eugenio Jara fue importante para mí. Eugenio Jara. Muy, muy conectado con Talca. ¿Quién más sería? Vicente Cantatore. Con lo poco que lo conocí, un tipo de otro nivel, de otra estatura. ¿Algún? No me olvido, tengo que darte el nombre, el Pato Gutiérrez, funcionador de mí ahí en Talca, siempre nunca me he olvidado de él. No he tenido la calidad de persona yo para buscarlo algún día y saludarlo, como a ninguno de mis compañeros allá en Talca. Debo reconocer que paso y no me gusta ir a molestar a nadie, paso y me doy una vuelta por el centro, siempre paso por la Una Norte, o no sé si es Una Norte la calle principal. Uno Sur. Pero sí, Uno Sur, y paso por ahí, me doy una vuelta por la plaza, por la Alameda, me doy un par de vueltas y me voy, estoy unas 2 horas y me voy, pero no molesto a nadie, no salgo a buscar a nadie, paso mirando nomás qué cambió aquí esta Talca, qué diferente cuando yo llegué. Entonces me está de recuerdo el Talca que yo conocí, el de hoy día está muy diferente. ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Anécdota, pues en este momento no se me viene ninguna a la memoria, sinceramente. ¿Quién sería? Una talla muy buena, nada, pero no la hice yo, la hizo Cristian Montesino, porque nosotros le decíamos a Jaime Gaete, le decíamos al Pau, y Cristian Montesino era muy desordenado, y no sé de dónde consiguió un Pau, y llegó temprano al camarín, y donde se vestía Jaime le puso la camiseta y las medias al Pau, y lo dejó sentado en el lugar amarrado ahí, ¿no? Con la camiseta, los pantalones, con todo el equipo que se vestía Jaime Gaete para entrenar. Entonces cuando llegó Jaime, vio al Pau sentado en su lugar. Y el Cristian era muy burlesco, entonces le hacía como Pablo molestaba, pero fue genial esa talla que hizo Cristian Montesino. Pues en ese equipo también está Felipe Villalobos, habían varios. Muy buen amigo Felipe Villalobos, está Linares por ahí, creo que todavía tengo su número guardadito de él. Muy buen amigo, si yo te empiezo a nombrar, Walter Cordero, Felipe. Qué manera de tener recuerdos de compañeros y de amigos de allá. Héctor, tienes una carrera importante que mencionar, ¿no? Formado en Católica, integraste selecciones sub-23, sub-20, jugaste un sudamericano. ¿Por eso te molesta que algunos medios capitalinos, las veces que te llaman, sea solamente para preguntarte por ese incidente donde le pegaste al árbitro René de la Rosa en Arica, te suspendieron 30 fechas, o que se muestren imágenes tuyas cada vez que se produce una expulsión similar? Mira, no, la verdad que no me molesta, pero creo que en su momento sacaron partido de la noticia que yo había generado. Pero no me molesta, no, es parte de lo que es nuestro folclore, en este caso entre periodista y fútbol, es parte de lo que siempre hay nomás, y es normal. No tengo nada contra nadie, pero sí, después se olvida, porque lo mío fue noticia en ese momento, y después ya pasas al olvido. Ya seguramente han pasado años de que nadie me hace una entrevista, y no me molesta. Yo ya me retiré del fútbol. Para mí etapa superada, ahora lo gozo como hincha. Ahora fue más reciente lo de Pedroso jugando por Rangers el 2010. No me recuerdo lo de Pedroso. El paraguayo que tomó el cuello a un árbitro en Concepción. Ah, de veras. Que claro, le dieron 27 fechas. No, pero no me ganó, por tres. Ya. Casi me recuerdo, claro, pero no volvió. Si se puede ir a su país, a lo mejor allá no cumple el castigo. Claro. Pero no, yo fíjate que la mina parte del fútbol, como te lo decía, etapa superada y me quedo con lo bueno y lo malo, bueno, que será parte del recuerdo nomás, pero no como que uno tenga rencor ni nada, pero sí, como te dije, me quedaron algunas penitas porque ir preso, más como se ven las cosas hoy en día, y sinceramente yo ante la gente y ante Dios no me considero un delincuente, pero fui tratado como tal. Héctor, en el cierre, te harás un tiempo para ver por televisión esta noche Rangers, 20 horas con 30 minutos frente a La Serena en la portada. ¿Lo que admite el CDF? Sí, después del partido de la Universidad de Chile con Unión Española, inmediatamente desde la portada La Serena Rangers a las 20 con 30. Vamos a poner el partido de día, tengo un viaje ahora a Talcahuano, así que donde voy ahí, televisión para el fútbol, voy a ver el partido. Y muy buen partido el de la U con la Unión también, muy buen partido, así que voy a quedar entusiasmado con el fútbol. Un abrazo desde la distancia y te dejo los micrófonos para que salude a los ranguerinos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Mandarle un saludo a toda esa gente hermosa que conocí por allá, a la gente nueva que está hoy en día apoyando a ese club que se merece tanto mi respeto, y ojalá verlos nuevamente en primera división y que dure muchos años más Ranger en primera división, pues se lo merece. Sinceramente, como ciudad, como gente, se lo merece como institución. Así que siempre ha sido mi deseo ver a Ranger y siempre estoy ahí cuando está peleando por los primeros lugares. Siempre mi deseo es que asciende y que se quede por muchos años más. Ojalá que sigan haciendo las cosas bien, que les dé resultado y que, bueno, de la distancia acá, un abrazo grande a toda esa gente que conocí por allá y a la institución, de por sí desearle lo mejor para este año. Buen fin de semana, un abrazo. Que sea así, y lo primero sería hoy día ganarle a Serena. Sí, importante. Ojalá. Hay que ganar. ¿Eh? Así que un saludo a toda esa gente cariñosa de Talca y a ti, por supuesto. Muchas gracias por acordarte y por tenerme en tu memoria y poderme haber hecho esta entrevista, que quizás si alguien la escuchó, se acordará de este humilde jugador que pasó por ahí con virtud y con defecto, pero siempre trató de hacer lo mejor por ese club tan hermoso que es Rangers. Héctor Toledo en Señal Deportiva en esta jornada de sábado. Entrevistas de colección, llenas de nostalgia, recuerdos y emociones. Lo bueno, bonito y barato en Comercial El Mono. Más de 10.000 artículos a su disposición. Precios a comerciantes. Atención de lunes a domingo. El Mono, terminal de buses, local 22. Hoy, después del partido que van a protagonizar desde las 6 de la tarde Universidad de Chile con Unión Española, después de ese partido, inmediatamente, desde la portada, usted podrá ver por CDF La Serena con Rangers desde las 20 horas con 30 minutos. Estaremos atentos al resultado para estar analizando el día lunes en el horario habitual. Lo dejo en buena compañía con Víctor Chuenque y la tarde fantástica, una tarde entretenida, informativa, musical. Que disfrute un lindo fin de semana. Buenas tardes. Para todos, pásenlo bien, relájese. Radio Fantástica, con la camiseta de los ganadores, jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte. Contactos en vivo, análisis, entrevistas y comentarios. Señal Deportiva. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.